Como padres, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios y enseñarles el valor de la vida. ¿Estamos realmente haciendo eso? Cuando se habla de la familia que escoge la vida, quiero que piense en el Señor Jesucristo como el gran dador de tres clases de vida. Primera, la vida física. Segundo, la vida psicológica. Y tercero, la vida espiritual. En relación con la vida física, nuestro corazón late, nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan. Jesús es quien nos da la vida. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Cómo nos hizo? Veamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. De paso, quiero decir a los padres que me escuchan que esta verdad debe ser enseñada a sus hijos, porque no la aprenderán ni en el colegio, peor en la universidad o en otros centros educativos dominados por liberales y evolucionistas. Hola y bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. Decir que la vida apareció accidentalmente, debido a una generación espontánea por la unión fortuita o casual de átomos, es insultar la imaginación de la mayoría de los seres humanos. En la voz del pastor Lenín de Llanón, el Dr. Adrian Rogers nos entrega su mensaje, Familias que escogen la vida. Por favor, busque el capítulo 20 de Éxodo, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese, mi amigo, es el primer mandamiento. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. El tercero dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El siguiente mandamiento dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el siguiente mandamiento es, no matarás. Aquí, permítame decir que la vida es un regalo maravilloso de Dios. Por lo tanto, debemos gozar la vida y escoger la vida. Jesús es el máximo dador de la vida. Satanás es el mayor destructor de la vida. En el Nuevo Testamento hay un verso clave para entender esto, en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor Jesús. Ahora, cuando Jesús hace referencia al ladrón, no está hablando de ladrón en el sentido general de la palabra. Está hablando acerca de Satanás. Y Jesús dice que Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Pero al referirse a él mismo, dice que vino para otorgar vida. No cualquier clase de vida, sino vida abundante. Satanás viene para destruir. Jesús vino para dar vida. Al hablar de la familia que escoge la vida, quiero que piense en el Señor Jesucristo como el gran dador de tres clases de vida. Primero, la vida física. Nuestro corazón late, nuestros ojos ven, nuestros oídos escuchan. Jesús es quien nos da la vida. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Cómo nos hizo? Veamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De paso quiero decir a los padres que me escuchan que esta verdad debe ser enseñada a sus hijos, porque no la aprenderán ni en el colegio, peor en la universidad o en centros educativos dominados por liberales y evolucionistas. Hasta ahora, ningún evolucionista, sin que importe cuán importante sea o cuántos doctorados tenga o en dónde enseñe, ninguno ha podido explicar el origen de la vida. El origen de la vida es no solo la piedra de tropiezo, sino la montaña de tropiezo de los evolucionistas. La mitológica teoría de la evolución es insostenible, y sigue siendo eso, solo una teoría. Decir que la vida apareció accidentalmente debido a una generación espontánea por la unión fortuita de átomos en un misterioso caldo sideral en alguna parte del cosmos, amigos, es insultar la imaginación de la mayoría de los seres humanos. La evolución no es ciencia. Es una idea prejuiciada contra Dios Todopoderoso. Necesitamos enseñar esto a nuestros hijos. Enseñarles que Jesús es el autor de la vida física, tanto como de la vida espiritual. En Juan 14:6, Jesús dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora, cuando Él dijo, «Yo soy el camino», quiso decir que sin Él no vamos a ningún lado. Cuando dijo, «Yo soy la verdad», quiso decir que sin Él no hay ningún conocimiento. Y cuando dijo, «Yo soy la vida», quiso decir que sin Él no hay ningún crecimiento. Él da vida sobrenatural, vida espiritual. Los cristianos no solo son buenas personas que tratan de hacer lo mejor y que han aceptado ciertos credos y códigos, son nuevas criaturas que han sido regeneradas sobrenaturalmente por Jesucristo, quien vive en ellos, y han sido transformados por el Espíritu Santo que mora en sus corazones y tienen vida, vida sobrenatural. El Jesús que otorga vida física y vida espiritual es también el Jesús que nos da vida eterna. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, en el mismo capítulo 10, en los versos 27 y 28, Jesús se refiere a aquellos que creen en Él y dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesús es el autor de la vida física, la vida espiritual y la vida eterna. Ahora, ¿qué significa vida eterna? Habla de la calidad y la cantidad de vida. Él añade años a la vida y vida a los años. Es una vida que no tiene fin. Un niño fue a una tienda de mascotas a comprar una. Había muchos cachorritos. Pero había uno que movía alegremente su colita. Y el niño dijo, oh, yo quiero ese cachorrito que tiene un final feliz. Ahora, salvando las distancias, eso es lo que yo quiero. Quiero una vida que tenga un final feliz. Quiero esa vida eterna que no terminará jamás. Pero recuerde también que así como Jesús es el dador de la vida, Satanás es quien viene para hurtar, matar y destruir. El ministerio de Satanás es la destrucción. Escuche lo que dijo Jesús acerca de Satanás. Jesús estuvo hablando con los fariseos incrédulos y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, y aquí Jesús se refiere a Satanás, él ha sido homicida desde el principio. Así que el mandamiento de no matarás es otra forma de decirnos, deben rechazar a Satanás. debemos escoger la vida. Satanás quiere traer la muerte a la familia, quiere matar la juventud, destruir la pureza, aniquilar el gozo, erradicar la felicidad. Quiere traer muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Y él quiere transformar la vida abundante que Jesús otorga en una vida de miseria. Satanás representa la antítesis de la vida. ¿Por qué Satanás odia la vida? Porque Satanás odia al ser humano. Y surge la pregunta, ¿y por qué odia al ser humano? Porque el ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y Satanás odia a Dios. Por eso él quiere destruirle a usted. Como él nada puede hacer en contra de Dios, está en contra suyo si es que usted es un hijo o una hija de Dios. Satanás es un asesino y su método es la decepción. Él quiere engañar para luego destruir y condenar. Él primero fascina y después asesina. Jesús dijo que había venido para dar vida en abundancia, mientras que el diablo siempre viene para robar, matar y destruir. El mandamiento de Dios dice, no matarás. Cuando el pueblo de Israel estuvo frente a la tierra prometida, Moisés les llamó a todos. Busque Deuteronomio, capítulo 30. Esto vale la pena saberlo. Moisés había traído los 10 mandamientos, y esto es lo que dice en Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahí lo tiene. La vida y el bien, la muerte y el mal. Y Moisés sigue diciendo, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Esta es la frase bíblica para mi mensaje. Familias que escogen la vida. Es una opción para usted y para su descendencia. En el verso 20 dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Cuando Dios hizo al hombre, él lo formó del polvo de la tierra. Eso es vida física. Luego sopló en su nariz aliento de vida. Eso es vida espiritual. Y el hombre es un alma viviente. El alma tiene que ver con la mente, las emociones, la voluntad. Eso es autoconciencia, vida social. Y cada hombre y mujer tiene tres clases de vida. Son cuerpo, alma y espíritu. Con el cuerpo tienen vida física. Con el alma tienen vida social. La palabra griega para alma es psique, que es la palabra raíz de psicología, psiquiatría, psicólogo, etc. Y con el espíritu tiene su vida espiritual. Entonces los seres humanos tenemos vida física, vida psicológica y vida espiritual. Padres, escúchenme. Estoy hablando de los 10 mandamientos en lo relacionado con el hogar. Su esposa, sus hijos, tienen estas tres clases de vida, vida física, vida social y vida espiritual. Así fueron hechos por Dios. Y es su trabajo el proteger esas vidas. En Deuteronomio 22:8, Dios dijo, cuando edifiques tu casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. El hombre debe construir una pared protectora en el techo de su casa para que nadie se caiga de allí. En tiempos bíblicos, las personas pasaban mucho tiempo en la terraza de sus casas porque era más fresco que en el interior de las mismas. Y Dios dice que era responsabilidad del padre el proteger a su familia. Si es que no lo hacía así y alguien caía del techo, el padre era el responsable de esa sangre. ¿Qué es lo que padres y madres deben hacer para proteger su hogar? Primero, la familia fue dada para proteger la vida física. ¿Protegerla de qué? Bueno, protegerla de asesinato intencional. Vivimos en una sociedad asesina y sedienta de sangre. Y ni siquiera debo elaborar en este punto. Sencillamente, lea las noticias en los periódicos, véalas en la televisión. En las calles de nuestras ciudades, grandes y pequeñas, la gente es asesinada a sangre fría. No necesariamente para robarles, sino por odio, por venganza, por rencor, por envidia. Pero un día, el Dios que dijo, no matarás, será quien juzgue a quienes quitan la vida de otra persona. Hay el crimen de homicidio, pero también el crimen del suicidio. Es alarmante el porcentaje de jóvenes y jovencitas que se suicidan. ¡Qué cosa más trágica! Rompe el corazón de cualquiera el saber que alguien se suicidó, pero mucho más doloroso y terrible cuando ese alguien es un familiar o un amigo. Escúcheme, nadie tiene el derecho de terminar con su propia vida, primero, porque no es su vida. La vida le pertenece a Dios. La más incurable de las enfermedades, el dolor más intenso, los peores problemas y sinsabores, la más intensa persecución imaginable, nada, absolutamente nada es razón para quitarse la vida. ¿Por qué? Porque estamos quitando de la mano de Dios un asunto en el cual Él es lo suficientemente sabio, poderoso y fuerte como para manejarlo. ¿Puede un cristiano suicidarse en un momento de agudo desaliento o de perturbación mental? Pudiera ser que alguno lo haga, pero jamás será algo que Dios apruebe. Y obviamente no mejora la situación. ¿Y cuán doloroso y avergonzante será cuando esa persona enfrente a Dios? ¿Y qué decir de la congoja y el sufrimiento para la familia que deja? Nunca, jamás, considere el suicidio como una solución final. Porque aunque para el suicida los problemas terrenales se terminan, su problema espiritual y eterno recién comienza. Por favor, busque 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra tentación en la Biblia es usada como algo que puede conducirnos al pecado, pero también significa algo para probarnos, algo para quebrantarnos, algo para moldearnos. Dios nos dará de su gracia y nos dará la salida. Pero en nuestra moderna sociedad también hay el crimen del infanticidio, o sea, quitar la vida de niños inocentes. Estadísticamente, solo en Norteamérica cada día se quita la vida de 4.000 inocentes criaturas por medio del aborto, con el consentimiento y la ayuda financiera del gobierno. En la década de los años 70, la Corte Suprema de los Estados Unidos decretó como ley lo siguiente, escúchelo. Cada mujer en los Estados Unidos de Norteamérica ahora tiene el derecho a solicitar un aborto durante los 6 primeros meses de su embarazo, como si fuera una cirugía menor. Es deplorable que el aborto de un bebé de 6 meses en el vientre de la madre se lo clasifique como cirugía menor. Algo terrible sucede en nuestros países cuando nos interesa más el proteger ballenas, águilas y perritos de las praderas y haber hecho del vientre de la madre el lugar más peligroso para la subsistencia de un bebé. Voy a detenerme en este punto. Espero que me acompañen en el próximo estudio bíblico. Y como usted ya muy bien lo sabe, nunca termino mis mensajes sin una invitación. porque pudiera ser que entre quienes me escuchan hay alguna persona que no conoce íntimamente al Señor Jesús y nunca le ha invitado para que sea el Señor de su vida. Algún padre o madre que quiere tener una familia que escoge la vida. Si ese es su deseo, le invito a orar conmigo una corta oración. Dígala con sinceridad y profunda fe. Use sus propias palabras y recuerde que Dios está más interesado en su corazón que en su gramática. Eterno Dios y Padre Celestial, no tengo el hábito de conversar contigo. Por eso apenas sé qué decirte. Pero sí sé que soy pecador y que espiritualmente estoy perdido. Sé que merezco tu juicio, pero me acerco a ti en busca de tu misericordia. Señor Jesús, tú diste tu vida en la cruz para perdonar mis pecados y salvarme. Y todo eso lo hiciste porque me amas. Por eso te recibo este mismo momento en mi corazón para que seas mi Salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre.